que es recibido? Porque, digo, como también públicos muy distintos quizás, o no, no sé cómo lo ves, entre lo que sucede en Colombia y lo que sucede acá en Mendoza, cuando se ve bailar y si es contagioso, ¿cómo lo ves? Por suerte hemos tenido la gran fortuna de una recepción muy calurosa, como que la gente se contagia, le parece que es muy genial lo que hacemos. Por ahí uno siempre sabe que comete algún error o algo, pero la gente de afuera no lo sabe. Entonces la gente de afuera nos ve como que le ponemos tanta onda, le ponemos tanta alegría que tenemos una recepción muy espectacular. Nos invitan a muchos lugares, hemos estado en escenarios que hace un tiempo atrás ni nos lo hubiéramos imaginado. Hemos estado en el Teatro Independencia, en el Teatro Plaza, en las distintas colectividades de Dorrego, de Maipú. Así que ha sido muy lindo para el grupo poder compartir estas cosas y poder llegar a tantos escenarios y a tantas personas que nos devuelven como esa alegría, que terminamos una presentación y al menos una persona siempre viene y nos pregunta: ay, ¿cómo puedo hacer para vincularme? ¿A dónde voy? ¿Qué hay que hacer? Me encanta lo que hacen. Así que eso nos alegra el corazón y nos hace seguir para adelante. Bien, y se prende ahí, se prende, explota todo cuando ustedes bailan. Yo he tenido la oportunidad de verlas danzar y verdaderamente se genera eso. Y en ese sentido, te voy a preguntar esto mismo que te preguntan. ¿Cómo se hace y si se puede para sumarse, para ir a aprender? Claro, mira, las puertas de la familia Siquiwi siempre están abiertas. Mira, no tenemos límite de edad, tenemos integrantes desde los 12 años, creo que tiene Camila, y hasta los 50 o más. Que lo único que pedimos siempre es compromiso y pedimos un pequeño aporte mensual para, digamos, para ir generando más, claro, trajes y ir abriendo más espacios, pero tratamos de que sea dentro de todo accesible para cualquier persona. Ensayamos en el Hogar Migrante de Dorrego, que nos ha abierto las puertas de su casa y le debemos un montón al lugar. Ensayamos, tratamos de ensayar mínimo 2 veces a la semana, o por lo menos, o sea, mínimo 2. Seguro siempre vamos por las 3 veces a la semana, pero mínimo 2. En las nochecitas, como de las 18 a las 20 y los sábados en la mañana. Y se puede vincular cualquier persona. Este año ya no, este año ya estamos, claro, cerrando, sí, así que sí. Ya. Pero seguro empezamos última semana de enero, primera semana de febrero y le damos con todo el año, porque en todo el año no paramos. Pero no paran, claro que no paran y en este sentido se viene un evento este viernes 7 de diciembre. Sí, viernes 7 de diciembre, perdón, en la sala Lita Tancredi tenemos un espectáculo, una noche de folclore colombiano que se llama Prende la Vela. La hacemos 7 de diciembre porque hay una curiosidad para que la gente sepa, que es que en Colombia los 7 de diciembre, todas las noches del 7 de diciembre, se encienden velitas, se llenan todas las calles de velitas, se comparte con los vecinos, se intercambia comida, se intercambia un traguito. Y esa noche es como muy icónica para nosotros porque marca como todo el inicio de la época decembrina, de todas las fiestas, de toda la alegría, del alumbrado público, de un montón de cosas. Entonces, para nosotros fue muy lindo que diera la coincidencia de que lo pudiéramos hacer el 7 de diciembre. Va a ser en la sala Lita Tancredi, Montecaseros 1177 de Ciudad, este viernes 7 de diciembre a las 20 horas. El espectáculo se llama Prende la Vela, es de entrada abierta a todo público. Tenemos un precio de entrada de 100 pesos anticipadas o 150 en la taquilla. Y bueno, para las anticipadas nos pueden contactar a través del Facebook. En el Facebook estamos como Grupo de Danza Siquiwi, o el evento tiene su propio, digamos, su propio evento creado en Facebook, valga la redundancia, que se llama Prende la Vela, Noche de Folclore Colombiano. Y si conocen a algún integrante o alguna integrante del grupo, los pueden contactar para que ellos les acerquen la entrada también. Impresionante, y además va a estar la bozá, la cuyolombiana, los bicharacheros, sí, 3 grupos espectaculares. Explota. que se han sumado a esto, que promete ser una noche bastante linda. No sabemos si va a ser espectacular, pero que nos vamos a divertir seguro. Segurísimo, segurísimo que sí. Bueno, Natalie, un placer que hayas venido hasta acá, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos mostrar el arte, por permitirnos hacerles esta invitación y bueno, un placer también para mí estar acá, muchas gracias. No, por favor. La escuchábamos a Natalie Ramírez de Siquiwi.